Soy de Gleu, dice don Facundo García Vega. De Gleu. Me encantaría estar allí. Bueno, lo damos por hecho. Así que... Facundo, después por privado, como dicen en la radio, correcto, te vamos a dar instrucciones de cómo llegar hasta la radio y, si no, y cómo reunirte con nosotros. Se sortea de vuelta. No seas así. Por ahí el muchacho no puede venir. Son las reglas. No, es la regla, la pusiste después. El escribano retroactivo. No. Este abogado pone leche retroactiva, no puede ser. Pero estamos en Argentina. Estamos en la Argentina, me pasa cualquier cosa. Al Sapiedi Diego y el Sapiedi. Y al Sapiedi Diego dice: ya arreglé con los muchachos. Y ya arreglen con los muchachos. Y se vienen el fin de a casa. Los espero con un guiso de lenteja hecho al disco. Oh, mierda. Este está tentando, ¿no? No, no sé. Bueno, aclaremos lo de los mapas. Aclaremos lo del guiso de lenteja, perdóname. Sí. Es una oferta concreta. ¿Cuántas esa? Lentejas le va a poner? ¿Cuántas botellas de vino hay que llevar? Y la lenteja cuesta digerir, no, sí, así que mínimo una por cabeza. Hay que pasarla así, mínimo. Como para empezar. Bueno, cerramos algo entonces. Lo de Gleu. Sí. Lo esperamos acá, le vamos a dar instrucciones de cómo llegar y demás. En privado le diremos, okay, cómo llegar. Listo. Correcto. Sí. ¿Cómo llegar? Listo. ¿Cómo llegar? Listo. De conocimiento sobre los pasos. Pero... Estás hablando de Condarco, Álvarez. Exacto. Condarco. Entonces San Martín le dice a Álvarez Condarco que cruce para entregar unas cartas al general Godo del otro lado. Y de la cordillera. Y entonces lo manda por el paso más extenso, más largo, sabiendo que cuando rechacen la oferta que hacía San Martín, lo iban a devolver por el más corto. Pero como no podía levantar mapas por temor a ser capturado y ser considerado de espía, entonces iba a tener que memorizar cada pieza. Las historias. Carl Snyder lo mandó por el más largo para que lo enviaran por el más corto. Y sobre la información que suministró Álvarez Condarco fue que se planificó las paradas, los lugares. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Lo debe haber tenido a pan y agua durante 15 días dibujando. Bueno, ¿te vas a acordar o no? Dicen que, preguntó, pero ¿por qué no voy por este que es más corto? Porque por ahí te van a fletar. Te van a mandar de vuelta con un shot de kill. Claro. Qué capo, ¿no? Qué capo el tipo. Por eso San Martín es San Martín. Las pensó todas. Lo pensó todo. Menuda sorpresa me he pegado yo con el asunto del cruce de los Andes de Bolívar, ¿eh? Ajá. Menuda sorpresa. Ahora, Bolívar viajaba y combatió entreverado con oficiales y soldados ingleses, uh-huh, vestidos de uniforme, uh-huh, inglés. Los casacas rojas famosos, ¿no? Inclusive... lo tengo fresco porque vi un documental el otro día. Entonces, yo soy un trucho. Tengo un libro con eso. En Netflix. Sí. ¿Cómo dice Franco? En Renflings. Dice Franco. Tiene que conseguir eso porque el Discovery Channel está cada vez peor. Mensaje de Martín French. ¡Atención! Saludos a todos. Punto. Postdata. Stop. ¿Cómo postdata? Stop. A quien corresponda. En San Juan solo faltabas vos. Ese soy yo. Sí, yo. Evidentemente. Las facturas se entregan los martes. De 8 a 10. Atención de proveedores. Atención de proveedores. Pasado el chivo. Un abrazote, camisón. Faltó la alegría, por eso. Viste. Bueno. ¿Qué pasó? Penal para. ¿Qué pasó? Para Holanda. Para Holanda. ¿Tarjeta amarilla? Penal. Ah, no. ¿Cómo penal para Holanda? Pasó? Bueno. Atenta a la jornada deportiva. Sí, sí. ¿Doctor? Muchacho, ¿penal para Argentina? No. No, fue mano. ¿Penal? ¿Cómo que no? Es casual. Penal. Es casual. Bueno, es como le dan los penales a Boca, ¿viste? Oiga. Viento fuerte, penal para Boca. Bueno, igual. Bueno, tenés un libro respecto. Adelante, de doctor. Eso. ¿De qué? Sí, penal. Tenés serio? Un libro respecto de eso. Ah, de los Andes. Efectivos británicos, ah, que colaboraron, comprendo, con la campaña de Bolívar. Estoy leyendo un libro extraordinario. Atrapante Mil por Mil, no lo puedo dejar. Debe ser más que bueno porque es la segunda vez que lo escuchan al día. No lo puedo dejar, esperen, esperen, porque lo voy a buscar porque merece, merece que les cuente todo bien. Pero está muy lejos, ¿lo dejaste en el auto? No, pero yo te comento, sí. Es la segunda vez que lo escucho en el día. O sea que debe ser algo más que espectacular lo que debe ser ese libro. Porque si no, es raro que Norbert te dice, che, ¿leíste tal libro? Sí, está bueno, Este está extraordinario, extraordinario. Se llama Proyecto Fallido. Sí. No me digo que patearon mal el penal. ¿No lo hicieron? Nos perdimos. Bueno, mirá, disculpe que lo disturbe. No, Proyecto Fallido. Argentina, año 2040. Opa. ¿Qué? Ray Bradbury. Ilustra la tapa un corte esquemático de Sierra Grande, de Ipazán. Sí. Hierros Patagónicos. Sí, soy yo. Abrazo. Patagónicos. Sí, soy yo. Patagónico, sí soy yo. Y lo escribió nada más y nada menos que don Raúl Eugenio Daneri. Muchacho, es extraordinaria. Tiene una inventiva. Yo no me voy a acordar porque soy un salame. Me apasiona tanto que soy un salame. ¿Cómo lo llama a Julio De Vido? Lo llama Lo Pagado. O algo por el estilo. En lugar de debido le llama Lo Pagado. Sí. Y se pisa porque el eje de esta historia es un teniente coronel veterano de la Guerra de Malvinas, un hombre para el 2040 muy grande de edad, que la tiene. Bueno, porque lo escucho en el día. Que la tiene. Bueno, porque lo escucho en el día. Que la tiene. Bueno, ¿cómo seguir? Es extraordinario. Les voy a leer lo que el resumen de la contratapa dice. Proyecto fallido, desgraciado de aquel que revele verdades históricas aunque constan en los archivos, el que se atreve a demostrar que son mentiras ciertas cosas que vienen diciendo desde hace décadas. ¿Me siguen, no? Yo sé que están viendo el partido, pero denme un bolón, cachito. Desgraciado de aquel que revele verdades históricas aunque consten en los archivos, el que se atreve a demostrar que son mentiras ciertas cosas que se vienen diciendo desde hace décadas, será un traidor. O poco menos. El mártir de la verdad en este país tiene cerrado todas las puertas, dijo Manuel Puertas, 58. Es raro. En los años 2010 y 2012, tres de los cuatro jinetes del apocalipsis derrocharon tragedias sobre el planeta. El mundo ha cambiado, el escenario internacional es otro y la situación también es otra. Pero los peligros son los mismos. En el verano del 2040, los sobrevivientes de la triple catástrofe continúan en los mismos problemas de antes. La carencia de energía, de alimentos y la contaminación aquejan a la humanidad doliente. En la Lujanía de Luján, la Lujanía, un secreto guardado desde los primeros años del milenio es la posibilidad de salvación del mundo, porque puede producir la segunda revolución industrial, dando respuesta a las tres necesidades. Sin embargo, los peligros acechan. Los viejos amos del mundo, ya sabemos quiénes son, los ingleses, enterados del misterio, tratan de conseguir la fórmula por cuas, aunque está bueno. Esconde la moderna piedra filosofal a la que pretenden llegar los ingleses, mientras que desde la América del Norte una flota se prepara para hacer realidad la América para los americanos del Norte. En los restos de América del Sur, la Lujanía renace en la esperanza. Lejos de la influencia nefasta de los embajadores de las potencias del viejo primer mundo, aislada y ensoñadora, no solo la base de recursos primarios encontró el camino de la grandeza, sino que por sí misma, hoy como ayer, deberá luchar con todas sus fuerzas para evitar el despojo que pretenden hacerle. El coraje no será suficiente. Por eso debe emplear la astucia, la perseverancia, el ingenio y la tenacidad. Desde muy lejos llegará la ayuda que necesita. Muchachos, Editorial Duncan, 362 páginas. Yo mientras esperaba al médico esta mañana, ¿qué te pasa? Duncan. Leí 100 páginas, de la 46 a la 144. Me lo devoré. Porque yo les cuento, siempre llevo un libro en el auto. Algunos llevan la Filcar, algunos llevan una rueda de auxilio, un destornillador. Yo llevo un libro en el municiones. Auto. Municiones. Me imagino quién. Yo llevo un libro en el auto. ¿Por qué llevo un libro? Porque no sé en qué momento me agarra un embotellamiento, tengo que esperar, no sé, por la razón que fuere, yo como emergencia llevo un libro conmigo. Este es el libro que llevo. Y me desespero. Me levanto media hora antes, a la mañana, para esperarlo a Luciano en la puerta media hora para poder... Pero David el Gordo me dice, ¿hace mucho que estás? No, recién llegué. ¿Y por qué está el auto parado? Así que se los recomiendo, se los recomiendo. El autor es también autor, también de su autoría, manuales temáticos, visión de finanzas públicas, introducción a la administración financiera y sistemas de control para el sector público nacional, visión económica financiera, pequeño diccionario lírico ilustrado, dosis de historia de don José Francisco de San Martín, su correspondencia 1824-1850 y el que conocemos nosotros, de La Plata Malvinas, historia del Regimiento de Infantería 7. Cuando estuvo por acá, don Raney me regaló este libro, además de La Plata Malvinas, y realmente lo estoy disfrutando como loco. Me encanta. A la que pretende, si me ayudan cubriéndome un minuto, busco. ¿Cómo no? Busco como le dice a David. Por lo tanto, menciono. Vamos a Estudios Centrales. Vamos a los Estudios Centrales. Nuestra página de Facebook, Misión Malvinas-Banda de Hermanos, cuenta a esta hora y en este día con 1.970 miembros. Y están participando de ellas en el programa de hoy doña Silvia Palucito. Buenas noches, señora Negra. Marta Ranzanz, Elvio Romero, don Pancho Elizalde, Juan Armando Scarpinelli, Elvio Romero, que mencioné recién y lo anoté dos veces. Buenas noches, señora Scarpinelli. Valeria Locito, Diego Alzapiedi, Guillermo Guimarra, Facundo García Vega, ganador de la turba, don Sergio Moyano, Javier Hugo Carbonaro, Maximiliano Zapata, Gabriel Nocent, Néstor Antón, Robert Di Giorgio, Miguel Ángel Rodríguez, Mario Romero, Ignacio Miñola, Bruno Mena, Martín French y don Diego Martín Díaz. Todos prendidos, haciendo comentarios y dejando sus dichos aquí en esta hermosa página que tenemos. Donaciones ninguna, ¿no? Donaciones no, más que la oferta de Alzapiedi y de las... De las lentejas. Las de lentejas, es lo único que... Auspiciaron este segmento. Lentejas Alzapiedi. Hoy empezó el evento de que organiza nuestro amigo Héctor Tesei. Ajá. Seguramente pueden decir ustedes, mientras yo sigo buscando afanosamente. Auspician este segmento. Sí, coma aceitunas marca Sable, únicas con carozo masticable. Esa es la tanta. Son los auspiciantes, hay que mencionarlos. ¿Ya probaste, chiquito? Ahora sí. Probá el grandote. Y no tenemos ahí en la página de Misión Malvinas, está. ¿Cuál es el programa del trabajo que van a presentar de acá al viernes, creo que es? ¿De parte de quién? ¿Y dónde? Norbert. ¿Cuántos miembros tenemos? 1970. Bueno, enuméralos. Claro. ¿En orden alfabético o puedo ir sorteando los? Por orden de aparición. Así ganamos tiempo. Así no te vuelves loco. En la presentación. A ver. ¿Qué cosa? Don Sergio Moyano dice: sería interesante hablar con él, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Sería interesante escucharlo, ¿no? Propone don Sergio Moyano. ¿Escuchar qué, don Sergio? A don Omar de Felipe. Que en una fotito que él sube y postea dice: me dijeron que no agarrara a Vélez porque era un quilombo. Fui a Malvinas. No tienen noción de lo que es un quilombo. Bruno. Aclaremos para que ellos Felipe, no sepan. Claro, exacto. Veterano de guerra del 3, RI 3. Compañero de... De Esteban. De Esteban. Esteban Tríguez. Sí, señor. Según Estrella, Esteban, un gran soldado. Bueno, y no consiguen encontrar eso, ¿no? Yo no consigo. Será posible. Todo Alejandro. Está... Todo lo tiene que hacer Alejandro. Yo les estoy dando una oportunidad a ellos, pero no. Está no. Por la mitad. Malvinas, el yo último bueno. Exocet, no. Ese es un posteo de. No era un. Buscar seminario, la guerra de 1982 por las Islas Malvinas, del 11 al 13 de octubre. Ajá. De 18 a 21 a 15. Debe estar por ahí. Ah, bien. ¿Dónde, Alejandro? Organizado por la Universidad de la Defensa Nacional, Facultad de la Defensa Nacional. ¿Ayudan? La Defensa Nacional. Facultad Regional La Plata, Cátedra Libre Malvinas Argentinas. ¿Pero dónde? ¿Calle Maipú? ¿Puede ser? En la Escuela de Defensa. ¿Calle Maipú, bueno, 262? No tengo acá en el flyer. La Facultad de Defensa de la Universidad de Defensa Nacional. Cátedra Libre Malvinas Argentinas de la Unión. De la Unión. De la Universidad Tecnológica Nacional. Yo soy de la Tecnológica. Unión y Fuerza. Facultad Regional La Plata, invitan a usted a participar. El seminario de la guerra de 1982 por las Islas Malvinas, a dictarse entre el 11 y el 13 de octubre de 2016 en el horario de 18 a 21, en la sede de la calle Maipú 262, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firma la invitación don Carlos Alberto López, director Cátedra Libre en Malvinas Argentinas, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de La Plata, y el doctor Julio César Sputa, decano Facultad de Defensa. Inauguración 18 horas a cargo del doctor Julio César Espota, decano de FADENA. ¿Qué significa MG como título? Muy grande. Don Carlos Alberto López dice MG. Adelante. Magíster. Magíster. No sé, te pregunto. Todo yo. Sí, muy grande. Lo único que falta es que me pidas el memorándum que le presentaban a Galtieri con la evolución de la situación al 15 de junio de 1982. ¿Quién? ¿Quién? ¿Nombres? Una comisión. Una comisión. No podés tener el memorándum del 15 de junio que le pidieron a Galtieri. Prepararon, sí. En una localidad lejana. Aspectos básicos que surgen del análisis de la situación al 29 de mayo del 82, hecho por generales del ejército, almirantes de la armada, brigadieres de la aeronáutica. No, eso yo no lo tengo. No podés tener eso. No podés. Que se haga presente. No podés. Hay un sinvergüenza que no quiero decir quién es, que me acaba de mandar un mensajito para amenizar. Sí. Dice, todos eran risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón. No, es gente jodida. Esto nos puede costar un quilombo. Mala gente. ¿Por qué esa liviandad con esta pequeña... No está bien. Me muero. No, muchachos, estas cosas al aire, no, por favor. Por claro, favor, es un programa serio. Claro, nos compromete. En la segunda jornada, en la del día 12 de octubre a las 18:55, informe Rattenbach, lo bueno y lo malo, a cargo del capitán retirado veterano de guerra, licenciado Héctor Tesay. ¿Y tenés ahí los otros días también, Dani? En la tercera jornada, sí. La tercera jornada, lo pude encontrar. En la tercera jornada, siempre de 18 a 21:30, 21:45, ¿quién hubiera pasado, qué hubiera pasado si? El doctor Rosendo Fraga, la compañía C del Regimiento Mecanizado 25, a cargo del coronel veterano de guerra Daniel Esteban, operaciones aéreas a cargo del brigadier general Mario Callejo, y bueno, después se despiden con sus facilitadores, la doctora Matilde Grispo, el licenciado Adolfo Couto Gian y el veterano de guerra, licenciado Héctor Más. Tesel, perdón. Héctor Tesel. Así cierra la tercera y última jornada. El flyer está en nuestra página, así que lo pueden consultar allí. ¿Se puede refrescar? Sí, señor. Ya mismo refresco más. La escuela de. Ya mismo refresco. La escuela de. Ya mismo refresco. La escuela de. Sí, señor. Me olvido de nada. Sí, me olvido de Eddie, siempre. Edgardo, que un año más ha estado con nosotros, reuniendo información, grabando los programas, levantándolos al aire. Se ha ocupado de nosotros durante todo el año. Así que le agradecemos. Malvinas en www.malvinasenlaradio.com. Pueden ustedes consultar el contenido de la mayoría de los programas de radio dedicados a Malvinas, grabados y organizados, puestos ahí con títulos, y qué sé yo. Flor de laburo el que hace. Bibliotecas es con libros, no sé cómo se dirá cuando es de audios. Audioteca. Extraordinaria. Y por supuesto, aunque no nos vea por Facebook, Tordito, desde... Desde Entre Ríos se ocupa, no importa si llueve, si hay partido, si se pone pesado el paraguayo, amigo nuestro, no importa. Si se corta la luz, nada. No, está siempre ahí, Tordito. Gracias, Marce. Escasos minutos después de terminar el programa ya está en zona militar disponible. Sí, señor. Hablando de zona militar. Con comentarios y aportes, ¿no? Además. Sí, además. Lo escucha el programa, no solo lo graba. Sí, porque él agrega historias que tienen que ver con la historia que hablamos hablando. En el programa. Tenemos a don Rodríguez en el aire, entiendo, ¿no? Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Samuel. ¿Cómo? Hola, buenas noches. Nizar. Hola, buenas noches. A pesar de que estamos todos con este partido, pero quería agradecerles a todos por lo que hacen. Yo levanto un poco usted lo que decía el programa, no los puedo escuchar en vivo, pero siempre le levanto el programita este de Eddie. Exacto. La verdad que son unos genios, cada uno tiene una parte, y el doctor A, Javier Inefable, el señor Galfredo también, y bueno, y hacen mucho y lo hacen bien. Gracias. Y gracias. Está bueno, escuché un montón de programas a través de estos días, que ando en el tren, vengo, voy del laburo, voy, vengo, y uno se distrae, conoce un montón de cosas. Y es bueno, un poco uno lo asocia con el tema de lo loco de la azotea. Está haciendo algo como un experimento, y sin embargo usted lo baja a la realidad. Como dice usted, midiendo ciertas cosas que cuentan los veteranos, cuenta para su mamá que no entiende, seguro. Para los que somos ciudadanos comunes y entendamos. Seguro. Está bueno. Y Argentina no tiene que ser solamente hoy nació una selección de fútbol, ¿sí? Y Javier lo sabe mucho más que... Y los veteranos lo saben mucho más. Pasan más allá. Sí, no, la bandera no es solamente un seleccionado. La bandera tiene que ser todos los días, honrarla, quererla, lucharla todos los días en el ámbito donde estemos, ¿no? Sea laboral, familiar o que sea, por algo estamos en este país y nuestros conciudadanos veteranos la saben un poco más lunga, por decirlo de alguna manera, un poco lunfardo, y el aprecio y el recuerdo a todos los veteranos y el laburo, como digo siempre, el laburo que hacen ustedes es importantísimo. Mirá. Uno conoce la historia por ustedes y bueno, y un abrazo grande al doctor A, que seguramente la semana que viene estaré ahí en la charla que dará, y yo, una amiga profesora de historia también que lo quiere conocer. Uy, buenísimo, gracias Miguel Ángel, te esperamos. No, doctor, gracias por la lucha, por la pata que le mete a la causa, está buenísimo, manejo un montón de data y un intelectual, como dijo usted la otra vez en un programa recontra atrasado, es raro. Los abogados estudian en Malvinas, y los abogados sí estudian en Malvinas. Son una plaga, Miguel. Ya son demasiado. Si Dios quiere, yo también tengo que seguir estudiando abogacía porque me gusta. Mira qué bien. Y hay que recibirse de doctorado en Derecho Internacional Público para algún día hacer algo por Malvinas. Malvinas tiene la beta, como estábamos hablando con el doctor, cuando yo lo conocí acá en mi laburo, que me trajo el libro, tiene una beta jurídica también. Y hay que explicarla en los foros internacionales o a quien sea. Hay muy, muy buenos trabajos jurídicos respecto a Malvinas, libros, artículos, él lo sabe muy bien, mucho más que yo, él tiene cosas que yo sé que he escrito, y lo sabe mucho mejor desde el punto de vista jurídico, que aparte es la cuestión que me gusta, y es una forma también de recuperar lo nuestro. Javier y los que fueron, y los que quedaron, pues etapa militar, la etapa bélica, pero hubo un montón de cosas que hay que ayudar a que la tarea de Javier y los que estuvieron se complemente, la etapa histórica, jurídica, geográfica, educacional, social, económica, hay un montón de puntos de vista que ayudan a la causa. Y eso está bueno también. Así que, como le digo, el respeto, el orgullo por cada uno, por Daniel, por Samuel, por Javier y el doctor, que lo hacen muy, muy bien y nos hacen muy bien para conocer la causa un poco más. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Más allá de un partido de fútbol, sí, que es lo de menos. Sí, hombre. Vamos a seguir mañana con nuestro desastre, pero bueno, ya seguiremos, pero Malvinas nos ayuda a seguir el ejemplo de nuestra gente. Te agradecemos muchísimo el llamado. Te mando un abrazo. Un abrazo también para ti. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Bien. Me pregunto. Digo, de pronto me parece. Me pregunto. Lo hemos dicho, lo dejamos pasar. Seguimos hablando de otra cosa. Sucedieron los programas. Nos enganchamos con cosas nuevas. Pero a mí de este año, sin que pretenda hacer esto un balance de fin de ciclo, este año creo que hemos vivido todos nosotros un punto de inflexión en la historia de la guerra de Malvinas, que ha sido este asombroso 9 de julio que hemos tenido. Mucha gente coincide, esto no se me ocurrió a mí, he escuchado que mucha gente llegada a la causa, veteranos de guerra, hombres notables, en los que se han convertido muchos veteranos de guerra, afortunadamente para la causa, que llevan adelante tratan de encauzar, mejor dicho, las buenas consecuencias que ha tenido aquel 9 de julio en su inesperado operación clamor de la gente por los veteranos de guerra. Yo me sigo preguntando, como me pregunté en aquella oportunidad, cómo se sigue después de esto. Porque impulsados hacia adelante por los resultados, a mí me parece observar que existen más voces sobre el tema Malvinas de las que había hace 5 años atrás. Me parece que esta puesta en la superficie del tema que ha sido el clamoroso recibimiento de la gente a los veteranos en su paso, ha puesto el tema al rojo-blanco. El cambio de signo político del gobierno a lo mejor impulse también o anime a la intervención de hombres que en años anteriores no habían hecho sentir su opinión. Bienvenidos sean. Y me preguntaba por mí, y no los arrastro a ustedes en esto porque no pretendo que piensen como yo de ninguna manera, nunca lo hice, no voy a empezar ahora. Me preguntaba por mí, ¿dónde me deja todo esto? ¿Dónde me coloca todo esto? Uno ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido. Esta frase la he escuchado en los hombres que pelearon la guerra en Malvinas. Han hecho lo que pudieron con lo que tuvieron. Pues, perdonen que hable por mí, para no comprometerlos a ustedes. Yo he hecho lo mismo durante todos estos años. He hecho lo que he podido con lo que he tenido. Y cuando no existía la cantidad de alternativas que hoy hay, uno aparecía modestamente con su banderita, sus 50 minutos al aire por semana, porque entre pito y flauta no llegaban a ser una hora. Muchas veces he tenido que pedir asistencia a la banda, que me ha ayudado económicamente, porque si no yo tenía que bajarme. De hecho, en algún año lo tuve que cortar por la mitad porque era imposible sostenerlo para mí. Recuerden que yo lo hacía solo, esto, hasta que ustedes me han dado una mano con todo esto. Pero digo, bien o mal, humilde o desorganizadamente, no tenía yo la información que hoy tenemos en esta mesa a través de Alejandro, por ejemplo. No teníamos en aquel momento ni siquiera el conocimiento de la información que pudo reunir Javier. Un buen día Javier me saltó con un listado de todos los veteranos de guerra repartidos por arma y por unidad. Una base de datos extraordinaria que yo consulto permanentemente para saber quién estaba con quién, y eso me permitió hacer voces. Ese archivo que vos me diste me permitió hacer voces. Claro. Sí, porque yo buscaba ver hombres cuya desaparición yo conocía aproximadamente, y entonces busqué a los hombres alrededor, cercanos a él, y su testimonio, el testimonio de ellos, me ha permitido armar voces. Así que bueno, nos quedan 2 programas para terminar este ciclo. Son 57, los invito a despedirse. Nosotros, si Dios quiere, nos vemos el jueves que viene, no, el martes que viene. Me quedó, si quiere, nos vemos jueves también. Dije Magna y me quedó el jueves. El jueves nos vemos en el Centro Navalas, 18:30 horas. Este jueves no, el que en otro. Por eso. Ah. Por eso. ¿Qué viene? Jueves. Este jueves lo vamos a matar. Jueves. Este jueves lo vamos a matar. Jueves. Este jueves lo vamos a matar. ¿Qué hora es? Lo tuyo. 18:30 horas en el Centro Naval, Florida y Córdoba, ¿y Capital Federal? ¿Y el tema es? Es La Primera Víctima, Noticias, Mitos y Propagandas en la Guerra de Malvinas. Extraordinario. Mamita. Doctora, todo suyo. Buenas noches, gente. Gracias por la compañía. Resulta que...